Las personas que tienen el virus y han llegado a este punto momento se denominan portadores o infectados. Esto significa que tienen el virus dentro de su organismo, pero no están enfermos porque no tienen un síntoma. Pero es muy importante saber que esas personas contagian. 1985. Se empieza a hablar de peste rosa en Argentina. La palabra SIDA lo asocio con miedo y muerte. Yo la palabra SIDA la veo relacionada con miedo a la muerte. Miedo y muerte. Miedo a la muerte. Y tengo respeto, pero lo asocio enseguida con la palabra muerte. Los pacientes que vi con SIDA los vi muy deteriorados y sinceramente... La comunidad homosexual argentina convoca a participar del primer testeo que se realiza en la ciudad de Buenos Aires sobre población homosexual en relación al VIH. Carlos Jáuregui, junto a otros compañeros de la CHA, deciden realizarse el test. Su resultado no deja dudas. Reactivo. Septiembre de 1987. La comunidad homosexual argentina lleva adelante la primera campaña de prevención de VIH-SIDA. Pero en nuestro caso en particular, así como lo hizo Roberto, como creo que lo hago yo, como hace la gente que trabaja en nuestra asociación, con mucho espíritu de lucha. Hoy, 1 de diciembre, Día Internacional del SIDA, de la lucha contra el SIDA, creemos que justamente es eso, ¿no? Recordar, por supuesto, a los que ya no están, apoyar a los que viven en medio de esta epidemia, con la infección y con la enfermedad del